Lunes primero de junio del 2015, primer día del mes, y este episodio está siendo grabado a las 7 de la noche, hora en que estoy saliendo del trabajo, y como ustedes saben, más o menos mi horario, porque las horas en las que he estado grabando hasta el momento han sido en horas distintas, he de contarles por qué. Y es que hoy empecé un nuevo trabajo que es la primera vez en estos 19 años que estoy haciendo un trabajo de este tipo. Hubo un episodio en el cual les mencioné a todos el tipo de trabajo que había realizado hasta el momento, que era trabajar básicamente en las fábricas y, si no era, realizando alguna pieza para autopartes o pintando alguna pieza para autopartes o para pianos, o de repente trabajando en comida, lo que se llama Ovento ya, que es un lugar donde se realiza la preparación de las comidas que luego se van a vender en los convenience store, que ya he mencionado ese tema. Pero todo eso se caracteriza por una situación muy importante, que uno está trabajando con cosas. Uno trabaja con cosas, está manipulando cosas, ya sean estas comidas o sean estas las cosas que estás manejando, que son metales o este tipo de situaciones, pero el trato con personas no es lo que realizas en tu día a día. Y hoy el trabajo que he iniciado es un trabajo que tengo que realizar con personas. Básicamente es lo que aquí se conoce como home herpa. Ustedes saben ya, por los episodios anteriores en los cuales he conversado con todos, cómo es la pronunciación tan especial que tienen los japoneses a la hora de hablar inglés. Entonces, ¿de qué se trata este trabajo? De ayudar a las personas de edad avanzada, que no pueden valerse por sí mismos y que están, en mi caso, en un hospital. Porque hay asilos. Yo estoy trabajando en un hospital. En los asilos, probablemente las personas que estén, no sé, puedo estar hablando desde un prejuicio o una mala información, pero están probablemente, creo yo, un poco más lúcidos, si quiere llamarse así, porque cuando las personas ya tienen demasiada edad, o edad muy avanzada, o de repente han tenido algún problema, que no lo sé, porque no es el primer día en el cual estoy trabajando y recién me estoy ambientando a todo esto, hay muchos que ya en psicología se llama demencia senil, ¿no? Entonces, ese es el caso. Hay algunos que no pueden valerse por sí mismos, tienen que estar con pañales, y el trabajo también tiene que ver con eso, en cambiarlos, alistarlos para comer, ayudarlos a bajar de la cama, si es que pueden sentarse en esos baños portátiles que tienen al costado de la cama, o si también, por ejemplo, levantarles la cama que es reclinable, bajarle la cama, todo lo que tenga que ver con la atención. Y aquí viene la diferencia, ¿no? Lo distinto de ese trabajo, que estoy trabajando con personas, ¿no? Y para ser el primer día, estoy más que contento, ¿no? Es una situación muy, muy diferente. A pesar de que uno se enfrente en un primer momento a cambiar un pañal a un adulto, y puede ser chocante en un primer momento, no lo es tanto, no es porque, vamos, puedes hacerlo si es que tienes ¿cómo se diría? La intención de ayudar y de servir. que básicamente ese es la vocación que tuve yo al elegir la carrera de psicología, ¿no? Entonces es un servicio que uno realiza. Y a pesar de que voy a trabajar solamente de 7 a 7, ustedes sabían que yo trabajaba desde las 8 hasta las 10 de la noche. Entonces estoy trabajando un poco menos. Me van a poder ver la cara en casa más temprano. Y voy a poder hacer cosas saliendo del trabajo que antes no podía. Porque yo salía del trabajo e iba solamente a poder darme un buen duchazo reparador, comer e ir a descansar. Pero ahora que estoy saliendo, que son en este momento son 7 y 2 minutos, y todo está abierto. Después de casi un año estar en este ritmo, en el que solamente podía yo hacer todas las compras los días sábado, que no hacía yo el segundo trabajo, y los días domingo, que era básicamente para hacer el supa, porque aquí, ¿cómo se pronuncia? Porque es el super, del supermarket. Pero acá, como los japoneses tienden a cortar las palabras, le dicen supa. Entonces, hacer el supa los días domingo. Y si haces el supa el día domingo, te estás demorando un poco en hacerlo, o sea, ya pierdes gran parte del día. El único día que tenía de descanso. Ahora tengo los días de semana. A partir de hoy, voy a poder grabar también saliendo del trabajo, porque voy a tener la oportunidad de contarles cosas que de repente son cosas nuevas. En este momento estoy, hoy día ha sido solamente más que nada mirar. Al final he cambiado alguno que otro pañal, con temor, porque tienes el temor de hacer daño a la otra persona. No sabes tú qué tanta fuerza puedes echar, qué tan delicado tiene que ser tu trato. Y yo trato de ser delicado, porque lo menos que quiero es dañar a una persona de edad. Entonces, me encuentro bastante, bastante contento y con muchas ganas de hacer un trabajo que pueda yo hacer sentir bien a una persona, por lo menos en el trato. De repente no tienen tantas visitas, o de repente ya no tienen tanta conciencia, están viviendo en su mundo de fantasía. Pero sí, creo yo que hay cosas que se pueden sentir, y es el trato que uno puede dar. Y es lo que estoy yo también haciendo todo el esfuerzo de que las personas que vaya yo a trabajar y que vaya a atender vayan a estar lo mejor posible. Ese es el deseo. Ese trabajo es un trabajo que, como podrán imaginar, hay mucha demanda, porque Japón es un país de gente que tiene mucha edad, de edad bastante avanzada. ¿Se acuerdan cuando les comenté acerca del Shakai Hoken, el seguro no solo de salud sino social, en el cual estaba incluido la jubilación? Japón tiene ese problema en este momento, que tiene una gran cantidad de ancianos y la mano de obra joven es menor. Una de las razones por las cuales estamos también aquí nosotros los extranjeros, ¿no? Entramos aquí en el año 89 y muchos nos hemos quedado. Y nos hemos quedado porque realmente Japón necesita esa mano de obra. Si no, no hubiéramos estado. Y no hubiéramos seguido, y probablemente ya nos hubiéramos regresado, hubiéramos ido a otros rumbos. Hay otras personas que de repente ya han logrado sus metas económicas y han vuelto, ¿no? Han vuelto. O de repente hay personas que, si bien es cierto, tienen el dinero ya juntado, se ven en la disyuntiva de que sus hijos siguen estudiando aquí y ya tienen su futuro hecho, ¿no? Entonces, más o menos, que estás esperando a que por lo menos puedan estudiar y lograr las metas en cuanto a educación, y luego ya cuando tengan una carrera volver a los países del cual hemos salido. Este es un episodio más que explicando las historias de aquí de Japón, estoy contándoles mi historia que estoy haciendo justo en este instante. Ustedes son los primeros que están escuchando mis primeras impresiones acerca de este trabajo. Tenía dudas, es cierto, porque yo cuando estudiaba psicología, uno de los cursos se llama Psicología del Desarrollo, y dentro del curso hacíamos visitas y prácticas en los asilos. Y igual que como hacíamos prácticas también en hospitales de salud mental. Pero yo me decanté por la educación porque prefería trabajar con los niños, con los jóvenes. Y ahora estoy trabajando con ancianos. Que si no estás preparado para hacerlo, si no tienes esa idea de servicio, creo que es complicado, bastante más que complicado. Si vas a ir solamente por el dinero, que el dinero no es tanto, no vas a, creo yo, poder esto soportar el ritmo, porque para mí me ha hecho muy interesante. He aprendido cosas, el tiempo se me ha pasado volando, probablemente sea porque ya es el primer día y todo es novedad, pero creo que la novedad no va a cambiar en cuanto a que siempre van a ser personas, y eso es lo que me gusta. Entonces, a pesar de que de repente pueda aprender el trabajo, pueda encontrar y saber la rutina, el trabajar con las personas es lo que me reconforta, ¿no? Otra cosa que de repente deseaba comentarles nada más, cuando sucedió lo del sismo, hace poco, hace unos días, recibí algunos comentarios por Twitter que estaban preguntando si estábamos bien aquí, y agradezco esa preocupación que tuvieron oyentes y podcaster. Muchas gracias por esa preocupación. Mencioné por directo, o sea, por mensaje directo a las personas que habían preguntado. Y creo que en un Periscope también tuve la oportunidad de hablar un poquito acerca de eso, pero a aquellos que no hayan visto, comentarles solamente que fue un movimiento fuerte, dos realmente, uno detrás de otro, que parecía que estaba acabando uno y empezó a moverse el otro, y eso fue lo que nos hizo recordar mucho a la experiencia del tsunami de Fukushima y todo eso. Pero gracias a Dios no pasó nada. Fue solo susto y movimiento. El movimiento fue horizontal. Se movían las cosas horizontalmente. Si hubieran sido verticalmente, de repente las cosas hubieran sido diferentes, porque ahí es más dañino ese tipo de movimientos. Y por suerte fue mar adentro, no fue pegado a la costa. Entonces yo creo que eso también ayudó. Porque si bien fue fuerte la magnitud, en lo que es tierra, en la parte de la tierra, no afectó tanto, ¿no? Bueno, son 15 minutos que estoy hablando acerca de esto y creo que ya lo voy a dejar aquí. Entonces, a partir de mañana, a todos los que siempre estaban acostumbrados a que el episodio saliera, yo generalmente lo estaba haciendo últimamente a las 12:30 de la tarde aquí, estaba siempre publicando el episodio del día, pero este que de aquí va a salir retrasado, y los que vengan probablemente siempre sean a este horario, 7 de la noche aquí en Japón, 7:30 ya el episodio va a salir. Ah, verdad, me olvidaba de comentar, agradecer mucho a Fran Madriano por ese comentario que me ha dejado en iTunes. Me ha llenado de alegría ver un comentario ahí. Luego tuve otro comentario también en la página de aquí de Japón, que no sé yo, como no tengo idea de cómo funciona bien lo del iTunes, Veo, cuando veo el comentario de Madrillano, no veo el que está, el que han hecho aquí en Japón. Creo que son páginas diferentes, no lo sé. Pero muy agradecido de ver ese tipo de interacción. No solamente la de Twitter, sino también en la de iTunes, y saber que están por ahí. Así que ya saben, si quieren y desean hacer algún comentario, tienen varios lugares en los cuales pueden dejarlo. Pueden dejarlo en iVoox, que también estoy ahí. Ahí encuentran los episodios. Pueden encontrar en Spreaker, que es la plataforma donde alojo los audios. Pueden dejar un comentario si desean en iTunes también. Y si desean interactuar directamente, casi instantáneamente, ahora es mucho menos porque el teléfono no lo tengo constantemente conmigo. Ahora puedo ver y revisar los tweets al mediodía y a las 3 de la tarde un rato. Y luego de aquí hasta las 7 de la noche, que recién salgo. Un cuarto para las 7 estoy saliendo. Entonces, recordarles siempre los métodos de contacto donde me van a encontrar. Es la cuenta de Twitter, arroba miyashiropro, arroba desde Aikawa, y la cuenta de mail, que es desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo, amigos. Un abrazo y hasta mañana. Thank you.